Miley H. Que ya llegó la Navidad.

navideños, pero con mucho sabor. Tutucanes de Tijuana para el mundo, ok. Ese es el primo. Thank you. Santa Claus. Igual que el año pasado, Santa viene pesado y con mucho regalo, viene cargado y más panzón, y viene bailando el baile de Santa Claus. Toda la gente espera diciembre y quiere su Navidad. Don't worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus, y un regalo te va a dar. Pero si te portaste mal, un cuerno retorcido te va a dejar. Pero mira, mira, mira, mira, mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus. Oh, oh, oh. A las mujeres les gusta el baile del barbón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. A los hombres les gusta el baile del panzón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pero mira, mira, mira, mira, mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus. Me sonrió.